Hemos llegado al final de este segundo programa. Queremos despedirnos escuchando un tema de Arcanos Rock, banda que nos acompañará el próximo sábado, y agradecerles a ustedes por estar con nosotros. Si tienes una banda y quieres sonar en el programa, no dudes en escribirnos a radio-son@live.com.ar o comunicarte a través de nuestra página en Facebook, Sueños Son, un programa de radio. Saber que no hay nada en mi cuarto, saber que he perdido el deseo, saber, saber que he vuelto a enloquecer. Y sentir pretenciosas miradas, reír y no saber a quién llamas, saber, saber que he vuelto a enloquecer. Saber que he vuelto a...